Roque. ¿Qué? ¿Qué hacemos ahora? ¿Y qué sé yo? ¿Vamos por ahí a caminar? ¿Vamos a ver bares? ¿Vamos a ver Milusa? ¡Emputollate acá, loco! ¿Y pero qué querés? ¿Y esto sabe qué? Es repandito esto. Se me manchó la chomba y la concha de su madre. Pero para, Roque, para un poco. Ya vamos a ir para el hotel. ¿Pero qué es esto? ¿Bolivia? No, Venecia, boludo. Para un poco, escuchame una cosa. Dale, ¿qué escuchame querés? Una cosa. No podemos tomar la góndola. Sale 50 euros el paseo. Pero la... Además para el tipo que viene con las minas, lo van a mirar re mal. ¿Y qué tenemos que ir nadando, boludo? Pero para un poco. Tranquilate, te lo digo en serio, tranquilate. Me dijeron que por esta salimos derecho a la avenida, queda el hotel. Vamos a caminar, pasamos bien, miramos Minusa, miramos Vidriera, por ahí compramos algo, una fruta, y nos vamos al hotel a ver la tele. Y bueno, dale, mirá que soy satana. No. Mirá que mena. No, mirá. Decile algo. Mirá. Mamma mía, Maradona. Mamma mía. Cara, carate. Mafanculo. Hijo de boy, ¿Qué le invitamos? ¿Una focaccia? ¿Qué le invitamos? No tengo un sope, loco. Dejé los cheques en el hotel. Pará. Escúchame, ¿sabes lo que tenemos? ¿Tenés un palito ahí, una chapita? Sí. Vamos a la Fontana de Trevi. Vamos a sacar moneda. Yo una vez conocí un chabón, un poncha, y el tipo se metía en la Fontana de Trevi y sacaba barba de moneda. ¿Quién, el Rulo? No, era un chabón, un tano. Dicen que el chabón en 5 años se compró una casa. Sí. Me estás jodiendo. No, boludo, en serio. Bueno, vamos. Esa moneda, ¿sabes qué? Viene de la municipalidad. La municipalidad agarra todas, se van a, ¿sabes qué? Se van a comprar pizza con eso. Sí, dicen que se van de beneficencia para ellos. Se consiguen unos minusos. ¿Sabes qué? Si acá en Italia, yo también me contó. A mí me contó un primo que laburaba acá en la municipalidad de Roma. Sí. ¿Sabes qué? No sé. Otra que la legislatura, mirá. Así. Nah. Así, se rascan a cuatro manos. No, yo te digo, esto es un desastre. Nada que ver con... No vas a comparar. Además, mira, acá que tienes hambre, que antes vas a un bar, ¿qué te pedí? Una pizza, no sé. ¿Una tagliatelle? Sí. Jate, joder, allá vas a ver el barrizón al paso. No te haces una puta milanesa. No, te pedís una costilla y un vino de la saca. ¿Sabes qué? Pingüino. Oh, boludo, no me hablé. No me hablé, boludo. ¿Sabes cómo está el dulce de leche? Boludo, me tengo una gana de comer una virome. Así, vamos al hotel. ¿Sabes qué? La mina es esta. Sí, se va la puta que lo parió. Vamos al hotel.